le sonó eso de cambio 2 libras de papa por 1 kilo y 1 kilo de carne por un apartamento en Llano Grande. Sí. Le sonó a Muñoz. Sí. Ay, no, no. 8 de la mañana, 20. ¿Cómo chicanale, Muñoz, pues? Ah. Me lo tengo en la caja fuerte. 1 kilo de papa criolla. ¿Usted era que negociamos? La caja por un carro. Tengo una finca. A esta hora despiértese con Veracruz. No se pierdan la radionovela en minutos. Este jueves 10 de marzo, en el Teatro Los Fundadores de Manizales, Veracruz Estéreo te invita a ver el mejor tributo a los Beatles. Naranja Group y Midnight Entertainment te traen la mejor banda Beatles de Latinoamérica. Para estar en este evento, escucha la número uno de los clásicos siempre y conviértete en ganador. El espíritu de los Beatles en Manizales. Invita Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Veracruz Estéreo. 8 de la mañana, 21 minutos. Despiértese con Veracruz. Bon Jovi, It's My Life. Sing a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. En 2022, prometimos traer los mejores eventos para Manizales. We've got a surprise for you. Ahora Pag Line America Corporation, después de 7 años de ausencia en la ciudad de las puertas abiertas, te trae a Rata Blanca en su Tour Suramérica 2022. El ícono del rock argentino. Y por Colombia, el gran legado del maestro Elkin Ramírez, Kraken. No hay bandera que señale al cielo nuestra procedencia. El titán del rock colombiano. Será el 18 de marzo en el Teatro Los Fundadores. No te despegues de Veracruz Estéreo 91.1 FM y veracruzestereo.com para que ganes muchas boletas. Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel. Participa con nosotros y acompáñanos en este gran concierto. El rock y los clásicos de siempre. En las tarimas de los eventos más importantes del país con Veracruz Estéreo. Noticias. Noticias. Chismes. Datos y muchas, muchas curiosidades en Despiértese con Veracruz. 8 de la mañana, 26 minutos. Además, efemérides que también traemos efemérides, en esta mañana. Sí, sí, señor. Gabo, hoy estamos a 14 de febrero, ¿no? Sí, 14. Ayer fue 13, día de la radio. Por eso fue que nosotros, ninguno de nosotros trabajó. Ah, no, ¿verdad? Que era domingo. Ah, ¿verdad? Ayer fue el Día Internacional de la Radio. Ayer fue el Día de la Radio. Felicidades a todos los que hacen parte de este medio de comunicación. Hacemos. A todos los que hacemos parte de este medio de comunicación, feliz Día Internacional de la Radio. Se celebró ayer domingo. Ayer domingo, sí. A ustedes, sí, todos los hombres de antena. Un saludo eso, muy especial. Eso. Vamos entonces con efemérides del 14 de febrero. Esta canción que escuchamos al fondo es de una artista llamada Janis Jan. Esta canción de Janis Jan fue éxito en el año 1975. Pues dos años después, en 1977, la cantante recibió 461 tarjetas de San Valentín después de que en la letra de su canción At 17, a los 17 años, se había quejado que nunca había recibido una tarjeta de San Valentín. Ah, para que vea, pues. Entonces, a los dos años, en el 77, le llegaron 461. Yo nunca he recibido una tarjeta de San Valentín. Nunca he recibido una tarjeta de San Valentín. Yo nunca he recibido una tarjeta de Bancolombia. Así me colaboran. Bueno, eso fue en el 1977, hace 44 años. Vamos con otra efemérides. ¿Qué sucedió el 14 de febrero del año 1984? Pues resulta que ese día Elton John se casó con la ingeniera de grabación Renata Blauer en Sydney, Australia. Rod Stewart. Elton John, déjeme terminar. Rod Stewart y Olivia Newton-John estaban entre los invitados. La pareja permaneció junta durante 4 años, aunque Elton John admitió más tarde que sabía que era homosexual antes del matrimonio. Es decir, se casó con una mujer sabiendo que era homosexual y posteriormente, obviamente, se divorció. Se divorció. Chepa. Ya se sabía eso de atrás. Resuelta tu inquietud. Resuelta tu inquietud. Eso se sabía, sí. Se sabía de atrás, de hace mucho tiempo. Él sabía que era homosexual. Sí. Vamos con otra efemérides. Año 2010, 14 de febrero, el cantante y compositor estadounidense Doug Figuer murió después de una larga batalla contra el cáncer. Fue el guitarrista y vocalista de la agrupación The Knack, que escuchamos aquí al fondo. Doug Figuer coescribió esta canción, My Sharona, la canción más exitosa de 1979 en los Estados Unidos. Cuando Figuer tenía 25 años, conoció a Sharona Alperin, que tenía 17 años, para quien escribió la canción, y luego se convirtió en la novia de Figuer durante los siguientes 4 años. Figer falleció en una fecha como esta, en 2010, tenía 58 años. My Sharona. Tavo, el sábado estuvimos con Felipe Arias, estuve acompañando a Mauricio aquí en los estudios. Sí. Estuvo con grandes de fin de siglo, ¿no? Estuvo como invitado el gerente de Normandí. Eso. Normandí es la empresa, como decir, Colanta en Antioquia, ¿sí? Ah, ya. Normandí es la empresa de lácteos más grande que tiene el eje cafetero. Qué bien. Muy bien. Entonces, él pasó, él programó una canción de Matchbox 20. Sí. Y yo le sugerí que programara esta canción que escuchamos al fondo. El tema se titula Lonely No More. Pues resulta que este señor que está cantando al fondo se llama Rob Thomas. Esa fue la canción que le sugerí yo a Felipe y la programó. Le gustó. El cantante fue vocalista de la agrupación Matchbox 20. Esta canción, lanzada en 2005, se convirtió en su mayor éxito como solista. Rob Thomas cantó en la canción Smooth de 1999 con Santana. Willie Nelson, Mick Jagger y Marc Anthony han versionado sus canciones. Rob Thomas, de cumpleaños hoy, nació en 1972, o sea que cumple 50 años, ¿cierto? 50. No voy a sacarle las cuentas porque mi matemática muchas veces ya está fallando. 50 años. Ya uno cuando llega a la edad que yo tengo le empieza a fallar a uno un poco la memoria. Usted es mucho más joven que Rob Thomas. 8 de la mañana, 32 minutos. Despiértese con Veracruz. Veracruz Estéreo. Y bueno, vamos con esta canción y ya venimos para presentarles a ustedes la radionovela. Se prepara la actriz Juli, estará la otra actriz Chepa y estarán los dos actores, John Jairo Muñoz y Gustavo Roland, para presentarle la radionovela. La radionovela hoy se llama Chupe y me deja. Uy, qué rico. Feliz día de San Valentín, 8:32. La canción la hacen los Fabulosos Cadillacs y se llama Mi novia se cayó en un pozo ciego. Le pregunto qué pasa por allá abajo. No. este 13 de marzo. Así votamos por la Cámara Risaralda, L del Partido Liberal y el número 102, Aníbal Hoyos, el exalcalde de Belén. L102, Aníbal Hoyos, sí señor. Publicidad política pagada. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. 8 de la mañana, 36 minutos en Colombia. Presentamos a esta hora Despiértese con Veracruz. Chepa. Chepa. Se nos fue la actriz principal. ¿Sí? Ah, ya la. Aquí. ¿Aló? ¿Qué opes? Un momentico. ¿Aló? Chepa. ¿Aló? Te escucho, Chepa. Era que me tenía cerrado. Sí, seguro. No estaba cerrado ni por el berraco. Chepa, venga, le pregunto. ¿Aló? Le voy a pedir el favor a Juli que me haga el favor y monte la foto que tenemos lista. La ponga en el estado, no en el estado, sino que me la ponga de perfil hoy en el WhatsApp de Veracruz Estéreo para que todos los oyentes que nos escuchan a esta hora, el regalo que les tenemos hoy de San Valentín. Juli, si es tan amable. A Machado también la puso ya en arroba Machado Humor. Ya la puso, la que le acabé de enviar. Sí, muy bien. Sí. Dice, feliz día de San Valentín. El que lo entendió, lo entendió. Veracruz Estéreo 91.1. Muy bacana esa foto hoy. Yo sé que esa foto hoy va a ser viral. Esa imagen va a ser viral hoy en las redes sociales, porque me parece que es algo muy chévere, algo muy salido del contexto, algo muy diferente. Gracias, Juan, por esa foto que me compartiste. Muy bacana y se me ocurrió la idea de hacerlo. Bueno, gracias. 8:37 minutos. Chepita, es hora de hacer la radionovela. Tenemos listo nuestro equipo actoral, ya está listo. Vamos a presentar la radionovela Veracruz. Se llama Chupe y Me Deja. Me Deja. Actores. Reparto. Chepa, este es el reparto. Chepa como La Diva. La Diva. Juli como Camila. Camila. John Jairo Muñoz como el narrador. Además como Pancho. Pancho. Como Pancho. Juli, Gustavo Roldán como efectos de sonido. Eso. Gustavo Roldán interpreta Wilson. A Wilson. Y Gustavo Roldán interpreta el gringo. El gringo, él es que de dos personajes, dos idiomas. Dos idiomas. Tremendo. Dos idiomas. El mexicano, pues. Órale, güey, el mexicano. Hoy estará el The Gringo. Y yo querer participar de esta radionovela. Y yo represento el narrador y. El narrador. Quiere narrar, pues. El narrador y Muñoz. Arrancamos entonces con esta radionovela a esta hora de la mañana. Es una bella noche y en el bar de Nuevo México la gente está feliz cantando rancheras. ¡Ay, ay, ay! Todos en el bar están felices y bebiendo. Ya va a empezar el show para ver a la bella Chepa. Todos gritan en coro: ¡Chepa! ¡Chepa! ¡Chepa! ¡Chepa! ¡Chepa! ¡Hola, mis cuates! ¡Qué felicidad verlos a todos por acá! ¡Ay, qué vestido tan lindo! ¿Cómo estás de bella Chepa? Yo me quiero operar para quedar así de linda. Pues mija, esto es natural. Yo soy auténtica, yo nací con toda la buenura regada por el cuerpo. Con razón todos silban, ese bombón es de fábrica. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño. ¡Yujule! Efecto sonido de gritos de... ¡Yujule! ¡Yujule! Ya me les subo a cantar unas rancheras. ¿Cuál quiere que les toque, mis cuates? Solo digan. A veces he estado a punto de ir. Todos quieren que Chepa cante. Todos quieren verla cantar. Todos quieren estar con Yasmín en esa bella noche. ¡Pa, pa, pa, pa! Uy, se va a armar un problema con todos los fans de Chepa. Esta niña está peor que Maluma. Sonido de balas. ¡Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa! Yo quiero que usted me toque la penca. Yo quiero que me cante la Martina. Mi querer, nothing gonna change my love for you. Sí, bien. Chepa. Chepa. A todos los complazco, no peleen. Uy, ¿cuál cantará primero, a Chepa? A todos los complazco, no peleen. ¿Cuál cantará primero, Chepa? Yo creo que al primero le toca la penca y los demás que esperen. Si alguno se opone a que me toquen la penca, que diga: pues a mí me la tocan primero que a usted. Mi cambiar de idea, querer Buspa Pereira, Buspa Pereira. A mí me la tiene que tocar, yo sin penca soy nada. Uy, yo creo que esto se calentó. ¿Será que Yasmín arregla este problema tan grave? Chepa tiene un Colt 45 entre sus bragas y la saca y hace dos tiros al aire mientras sopla el humito. Qué pena con los señores, pero yo canto lo que quiero. A usted no le toco la penca, viejo cochino. Ay, perdóneme, mamacita. Y a usted no le voy a cantar 15 años tenía Martina, viejo pervertido, saliendo con menores de edad. Uy, señorita, perdóneme. Yo pensé que la fuera a ofender, yo no pensé que la fuera a ofender. Pero es que Martina estaba muy buena. El florido de tiro, pa. Pa. Y a usted, gringo, no le voy a cantar esos temas. Si quiere, búsquese a los de Open English para que le canten. Ok, baby. Ser tú una mujer arrechita. Gustar mucho, gustar mucho. Y es verdad. Yasmín es una mujer de armas tomar. ¿Qué será lo que hará la bella Chepa? ¡Pum! ¡Pum! Yo le voy a cantar lo que me gusta y les tengo este tema que se llama Vamos a Culiacán. ¿A quién le gusta Culiacán? A mí, a mí. A mí me encanta Culiacán con usted. Me dio donde era. Me encanta Culiacán. Ok, a mí gustar Culiacán en vivo. Gustar Culiacán en vivo. Entonces vamos todos a Culiacán. ¿Por qué todos se fueron a Culiacán con Chepa? Porque les gusta Culiacán. A Juan Gabriel le gusta Culiacán. ¿Por qué se fueron todos de esta novela cuando volverán de Culiacán? ¿Cuándo será eso? Al profesor Fedor le encanta Culiacán. Todo esto y mucho más en Despiértese con Veracruz. Ya no estás, no queda más que confesar. ¡Ah, qué mano de banda! ¡Mano de plomo! Oiga, ese Muñoz narrando la novela y me puerca, yo me sentí con el padre Pacho en la misa que da los domingos a las 7. ¿Te sentiste en Hollywood, sí o qué? No, me sentí con el padre Pacho. Hermanos, tenemos... Ahí vas viendo. ...que vamos a rezar San Juan 721 al fondo a la derecha. Decía Jesús. Ese fue el padre Pacho. Ese es la misa del padre Pacho. Ese fue el personaje que me tocó hoy. A las 7 por Telecafé. Creo que tuve porque una... el padre Pacho hace la misa de 20 minutos, 15 minutos. El padre Pacho es rapidito. Comienza siempre llorando. Y así. Ay. Padre Pacho, hombre. Yo era el Muñoz del padre Pacho, no había. 8 de la mañana, 44 minutos. Vamos a seguir disfrutando. Padre Pacho narra así, vea como narra a ver, Muñoz. A ver, todos ¿cómo narra Muñoz? Están felices y bebiendo, te va a pesar esto para ver la pelea de la Chepa. Todos gritan en coro, Chepa, Chepa, Chepa. Y no, ay, pobre Muñoz. Y no les voy a cobrar. Que era por molestar. Y no les voy a cobrar. No, que nos cobren, María, lo acabo de aquí, papata. Feliz día de San Valentín, por eso les presentábamos esta muy buena canción. ¿De qué año es esta canción de Children, Robert Miles? Children, del 96. Muy bien, año 1996. Ay, me llegó una ancheta, me llegó la primera ancheta a Tavo. Ay, ya te llegó. Sí, que me que... llegaron de la, un pepino con agua acá al lado. Qué belleza ancheta, se me hizo agua a la boca. Vas a... una chica que se llama Subliminal. ¿Te vas a meter ese pepino a la boca entonces ya de una? Es una ancheta subliminal, yo no sé qué quiere decir. Es un pepino y a la vida un aguacate. 8.45. A mí no me ha llegado la primera tarjeta. A mí no me ha llegado la primera tarjeta. Este es el consultorio sentimental de Chepa. Chepa, ¿te llegó carta? En Despiértese con Veracruz, Chepa presenta la carta. ¿Qué más es la carta? Remite Gerardo Nante de corazón. Oiga, Gerardo Nante. Ese Nante, esos Nantes son de dónde? Son de Italia, los Nantes. Ah, los Nantes de Italia, sí. Sí, me habías comentado acerca de ellos, claro que sí. Está de los Nantes, está el del Gerardo Nante, que es el hermano. ¿Ah? Sí. Y está Eduardo Nante. Eduardo Nante. De hígado. De hígado. Son dos hermanos. Gerardo Nante de corazón. Y está Eduardo Nante de hígado. De hígado. Claro, son de papá diferente, hermanos, ¿no? Son de papá, perdón, de mamá de mamá todo, diferente. Pero no los Nantes, los Nantes son primos. Sí. Ah, ellos son primos, pensé que eran hermanos. Sí. Ok. Mientras más primo, más me arrimo. Mandarle unos saludos muy especiales a todos esos muchachos, a toda esta gente tan querida que le escriben a uno, que le mandan cositas, ¿sí o no? Sí, claro. Si usted también quiere escribirle a Chepa, lo puede hacer a través de @machadohumor. Ahí están sus redes sociales, @machadohumor. Y recuerde que todo lo que quiera también lo puede hacer con nosotros a través de nuestras redes sociales, @veracruzestereoclásicos. Remite Eduardo Nante de corazón. Eduardo Nante. Este es Gerardo, el hermano. Ah, es Gerardo. Gerardo Nante. Eduardo Nante de hígado. Es Gerardo Nante de corazón. De corazón, muy bien. La estimada doctora Chepa, mi hijo cumplió años y le dieron más de 1,000 regalos. Sí, mi mamá le dio un regalo, el abuelo otro regalo, yo le di las 1,000 y una noche. El libro. O la película. Mil y un regalos. Mi papá me dijo que cuando yo empecé a trabajar, solo contaba con mi inteligencia y que eso se llama empezar sin nada. Fue a la tienda y le dije al tendero, señora, ¿cómo los huevos? A 500 los buenos y los quebrados a 100. Y le dije, qué pena, me podía quebrar una docena de huevos. Bueno, qué plata. Mi esposa me dijo, mi amor, el bebé está llorando, ¿será que le canto? Y le dije que no, porque si ella canta, el que va a empezar a llorar soy yo. Mi esposa me dijo que le pidiera un aumento de sueldo al jefe. Y el jefe me dijo, yo le voy a preguntar a la señora mía a ver si se lo doy. La empleada nueva Marcela está feliz trabajando en nuestra casa. Uh-huh. Es que en la finca donde trabajaba tenía que atender a 20 cerdos y aquí no somos sino 4. 4 cerdos. Mi tía le dijo al nieto, venga mijo y dele un besito a su tía. Y mi niño le dijo que le daba miedo porque yo decía que ella tiene una lengua venenosa. Los quiero mucho y me quiero despedir con este chiste. Le pregunté a mi esposa, mi amor, si vinieran los extraterrestres y dijeran a su mujer la vamos a violar, ¿usted qué haría, mi amor? Y ella me dijo, ay, amor, ¿y por dónde vienen? Remite Gerardo Nante de corazón. Gerardo Nante de corazón. 8:52 debo de tener por aquí el top, ¿cierto? Está el top, sí, vamos a hacerlo de una vez. Listo, para que vengamos con cuento para niños, porque ya llegamos a la parte final. Ya llegamos a la parte final. Entonces, de Despiértese con Veracruz. Resulta que vamos con el top 5. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Sin presentación. Ah, bueno, listo, entonces hacer la presentación. Dale. Como dale. Le digo el viejito a la viejita, esto se acabó. Presente no puede. Ah, bueno, verdad que aquí hay presentación. No, pues. A ver, María. Entramos de una. Dios mío. No, pero es. Desde que narró Muñoz. Vio Chepa. ¿Usted cómo lo pone? ¿Vio? Vea, lleva media hora buscando una presentación. No. ¿Qué vamos a hacer? Espérese en un momentico que ya la voy a buscar. Estaba allá, afeítese. Ya la voy a buscar, espere un momentico. Presentación. Ay, no. Top Billboard. No la veo. ¿Quién sería el charro que me hizo el favor de colocarme encima de la presentación? Otra cosa. Oh. Yo no. Ah. No, vamos a hacer esa presentación. Todo rayado. Vamos a. Está todo rayado en la cara, en la espalda. Entonces, ¿qué le pasa? Vamos a presentarlas. Me gusta que está todo rayado. Me quedé dormido con la prestobarba. Vamos a presentar las cinco canciones más importantes del 14 de febrero de 1987. En Despiértese con Veracruz, te contamos qué pasó un día como hoy. Ever since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard. De febrero, año 1987, los cinco primeros lugares en Billboard. Subiendo del puesto número 5, del puesto número 7 al lugar número 5, Keep Your Hands to Yourself, Guárdate Tus Manos, de Georgia Satellites. Del lugar número 5 al puesto número 4, la británica Samantha Fox con Touch Me, I Want Your Body, Tócame. Quiero sentir tu cuerpo. Wow. Aquí esperando por tu cambio de actitud, Cyndi Lauper subía del puesto número 4 al lugar número 3 con Change of Heart. ¿Repitió o qué? No. Era la semana anterior, era número uno. Ya esta semana, la semana del 14 de febrero del 87, descendió Madonna al puesto número 2 con Open Your Heart. Ok. Y el número uno. ¡Oh, temazo! Sí, señor. Para mí esa fue la canción de la década de los 80, subiendo del puesto número 3 al lugar número 1 y permaneciendo 4 semanas en el primer lugar, Bon Jovi, Living on a Prayer. Muy bien, 8 de la mañana, 8 de la mañana, 57 minutos, las 5 canciones más importantes según la revista Billboard en el año 1987, 14, era sábado 14 de febrero del 87. Muy bien, aquí estamos a las 8 de la mañana, 57 minutos. Llegando a la parte final. Oiga, estaba una notica así breve. ¿Qué pasó? Que resulta que ayer los hinchas del Santa Fe dieron un buen ejemplo a los hinchas del Pereira que jugaron en la ciudad de Bogotá. Les prepararon un ajiaco santafereño a las afueras del Estadio El Campín antes del partido entre los dos equipos. Además, se están recolectando donaciones para los afectados por el deslizamiento en la Esneda. Hombre, a mí me encanta ese tipo de situaciones, son muy positivas y qué bueno que lo hayas traído aquí a nuestro programa, porque claro que sí. Eso debe de ser el fútbol. Claro, el fútbol es una fiesta. Armonía. Exactamente. Sí. Y solidaridad en este caso. Porque ya sabemos lo que pasó en Pereira la semana pasada. ¿Para qué se va a pelear usted con el uno, con el otro? Por fútbol. Me parece excelente. Muy bacano eso. Sí, señor. Felicitaciones a los hinchas del Santa Fe. Qué bacano. Que ojalá todos lo sigan. Muy bonito. Esto me suena a cuento para niños. Sí. Llegando a la parte final, a las 10 de la mañana, hoy tendremos. Las 15 máximas, ahorita sí, les contaremos cuáles son los 80 y... años. Ah, bueno, listo. Ahorita les vamos a contar. 8:58. Jairo, pilas para este cuento, pues. A ver. Había una mujer. Había una mujer. Que se fue a vivir al Polo Norte. Al Polo Norte. Y ella estaba feliz entre todos los animales. Alaska. Los perros siberianos eran sus amigos. Siberia. Los osos blancos, esos de Coca-Cola eran sus amigos. Rusia. Los lobos eran sus amigos. Las ardillas, las focas, los manatíes, las ballenas. Todos adoraban a esa mujer. Pero ella le cogió amor a un bello pingüino que encontró en la orilla del mar y se lo llevó para su casa. Y todos los domingos el pingüino iba a la casa de ella y amanecía allá. Y ella salía con él para el mar